la luna no tiene brillo como tenía, porque anda con un gitano de no se vea. Y está llorando la luna, luna de plata por la montaña, porque el gitano la deja sola de madrugada. Y la luna tiene un color muy raro, porque ya no viene su galán gitano. Y ahora viene la luna con una espada de blanca plata, buscando el gitano rubio que la dejara de madrugada. Anoche, anoche llegó la luna con una espada. De nada le sirvió a la luna, le sirvió a la luna su espada blanca. Si ya le asusta la noche sin el gitano que tanto quiere, y pasa frío en su cama porque la tapa manto de nieve. Y la luna tiene un color muy raro, porque ya no viene su galán gitano. Y ahora viene la luna con una espada de blanca plata, buscando el gitano rubio que la dejara de madrugada. La luna tiene un color muy raro, porque ya no viene su galán gitano. Y ahora viene la luna con una espada de blanca plata, buscando el gitano rubio que la dejara de madrugada. Y la luna tiene un color muy raro, porque ya no viene su galán gitano. Espada de blanca plata, buscando el gitano rubio que la dejara de madrugada, buscando el gitano rubio que la dejara de madrugada.